Soñé con salir de fiesta con un euro, coger 100 moneditas de un céntimo, hacer unos bocatas de pan Bimbo, untarlos con Filadelfia y queso fino, coger la bici para ir hacia el tren, encontrarse abierto un viejo almacén, un vinito del 80 y una botella de absenta. Las tomo prestadas, borrachera asegurada. Esquivo los seguratas en el vagón. Hay tres tíos de Irlanda que me invitan a cerveza y kebab de ternera. Menuda la vomitera que va. Entra una fresca, empezamos a hablar y me deja llamar a los colegas. ¿Dónde estáis en el RAZ y yo qué? ¿Dónde voy? Tú sabrás, campeón, menudo follón. En Plaza Cataluña con los indignados, un baile flamenco con dos polis camuflados. ¡Buah, bailas de puta madre! Documentación, va. ¿Qué? Va, listillo, el DNI. No lo tengo, no lo tengo aquí. Pues acompáñenos por aquí. No. Tengo hora para limarme las uñas. ¿Qué? Haga el favor, acompáñenos. Mis uñas, ¿me las corta usted? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Tenía un euro y aún así salí. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Tenía un euro y aún así salí. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Tenía un euro y aún así salí. Salgo corriendo ramblas abajo y llego al puerto por varios atajos. Miro atrás y no hay nadie, pero delante hay un beer con pelo de fraile. Quiere mi euro a cambio de una lata caliente. Me intenta forzar y tengo que tirarle mis 100 moneditas en toda la frente y volver a correr otra vez. Acabar en un yate con fiesta de etiqueta, la mía un chándal Nike y la camiseta. Ayudar a repartir bandejas de calamar, uno más del catering y encima cobrar. Comida familiar el domingo, ahora ya es tarde, mejor me voy al bingo. Me acompaña una señorita de Escandinavia con la que solo sé hablar de vikingos. Me resbalo con un peldaño y encuentro un cartón para jugar. Me voy al baño con la chica siguiendo si me va a tocar. Escucho, al loro, solo un número, un orgasmo. La emoción se apodera de mi culo. ¡Sí, sí, me ha tocado el bote entero! ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Tenía un euro y aún así salí. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Tenía un euro y aún así salí. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Tenía un euro y aún así salí. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Tenía un euro y aún así salí. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Tenía un euro y aún así salí. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Tenía un euro y aún así salí. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Tenía un euro y aún así salí. ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí?